estos son tus medialunas. Mueve chiquita. ¿Por qué no supe valorarte cuando estuviste conmigo? No demostré mi querer. Tal vez creí tener por siempre tu amor, ternura y cariño, y sé que me equivoqué. No supe darte todo cuanto tengo, demostrarte que soy tuyo por fuera y por dentro. Déjame amarte con ternura, perdona todas mis locuras. Déjame amarte con pasión. Soy tuyo.